Hoy les contaré mi experiencia al sumergirme en una de las fichas de la UFP, Materiales Didácticos para la Educación Popular. En tiempos de pandemia, llenos de melancolía, estrés y entre otras muchas emociones encontradas. Pero el fin de este podcast no es que se entristezcan, claro que no, al contrario, quiero invitarlos a que pasemos un tiempo maravilloso explorando junto a Guillermina Mesa y María Cristina Ruiz, las autoras de esta pequeña aventura de retorno a la infancia de los adultos como la reconstrucción de esos pequeños munditos llenos de curiosidad, creatividad y imaginación. Que los adultos por nuestro entorno social y las cosas que nos rodean, le hemos dejado escapar. Esta aventura sucedió hace 32 años atrás, en medio de una crisis de violencia terrible. Un grupo de docentes e investigadores decidieron adentrarse en la creación de las unidades de formación participativas, con el fin de plantear soluciones para alfabetizar a los adultos de los sectores populares del Pacífico. Ahora, dejándonos de tanta parla, quiero invitarlos a que nos adentremos en una de las fichas de esta UFP. Esta ficha se llama El Juego de los Agujeros. Es una ficha muy interesante. Así que al adentrarme en la ficha del Juego de los Agujeros, María Cristina Ruiz y Guillermina Mesa iniciaron contándome una breve historia de un pequeño niño fenómeno que le encantaba hacer preguntas no muy coherentes. Una de ellas era, ¿por qué las sombras no tienen pino? Yo al escuchar unos cuantos ejemplos similares a la pregunta anterior me decía, vaya, qué niño más extraño, ¿por qué pregunta todo al revés? Pero más adelante me di cuenta de que este niño nunca había aprendido a colocarse los calcetines bien. Entonces tampoco había aprendido a preguntar bien, así como se colocaba los calcetines, así mismo preguntaba. Mientras tanto, María Cristina Ruiz y Guillermina Mesa me mencionaban que a mucha gente le pasaba lo mismo. No habían aprendido a preguntar. Entonces, por tal motivo desconocían muchas cosas y no le encontraban respuesta porque no habían aprendido a preguntar. Y la magia de la pregunta se había agonizado. En aquel momento, se aparecía la perversa de la hegemonía, buscando persuadir con sus fantasías y dominar a aquellos seres inocentes e ignorantes que no habían encontrado o habían olvidado dónde estaba la curiosidad y por dónde se había evaporado la pregunta. Y bueno, hablando de la hegemonía por ahí, entonces la pregunta se apareció por ahí, metió su cucharada y nos dijo: yo soy mega genial, conmigo pueden viajar por el conocimiento, por la comprensión de lo colorido, de lo simple, de lo dulce, la respuesta de lo desconocido, construyo variedad de significados en un mar de conceptos. Y lo mejor de mí es que siempre, siempre estoy contigo para ayudarte a ti y que ayudes a los que te rodean y te necesitan, incluso para que ordenes y emprendas fantástico camino del aprendizaje. Y lo mejor de mí es que te abro la brecha para que dejes de ser ignorante y te deje de estar haciendo que te repriman y hagan lo que quiera la hegemonía contigo. Claro, siempre necesitaré de la curiosidad. Nosotros las dos somos como uña y mugre. Entonces, la curiosidad y la pregunta se unieron y nos dijeron: aquí estamos siempre. Ustedes son los que tienen que usarnos bien. Siempre nosotros estamos cuerdas. Ustedes son los que a veces nos abandonan y nos vuelven locas ustedes mismos. Pero, en fin, son ustedes las que les dan sentido a nuestras vidas. Bueno, esto fue un pequeño recorrido en la ficha El Juego de los Agujeros de la UFP, Materiales Didácticos para la Educación Popular. Agradecimientos y cortesía a la Facultad de Educación de la Universidad del Valle, al Programa de Capacitación a Distancia de Educadores Populares de 1988 de Cali, Colombia, y a la UFP Materiales Didácticos para la Educación Popular, también a la docente Lorena Marín, del curso Historia de la Educación Popular.